¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock en este especial que vamos a mantener durante estas fiestas navideñas, que no descansamos, que queremos estar con todos vosotros y vamos a dedicar un programa especial, muy especial, a una banda procedente de Alicante. Hablamos de Badana y pues decirte que estamos emitiendo todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5, www.radioenlace.org. También nos puedes sintonizar en la aplicación TuneIn a través de esta aplicación en tu teléfono móvil, en la página web, en tu tablet, en tu dispositivo, incluso en televisores inteligentes. Puedes sintonizarnos, busca Radio Enlace y los martes de 7 a 8 de la tarde y en distintas redifusiones puedes escuchar nuestras entrevistas, nuestra agenda de conciertos, aunque hoy va a ser un programa especial que además se remitirá en otros horarios que estamos anunciando a través de las redes sociales. Bienvenidos a los oyentes de asaltomataradiorock.com, donde solemos emitir todos los miércoles, aparte de algunas redifusiones, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte a Santi Pequeño Ternasco y a toda su audiencia. Y recordarte que nos puedes escuchar a través de los podcasts, a través de los programas que dejamos grabados, los que emitimos en estas plataformas quedan grabados en podcast, en Spotify, iVoox y asaltomataradiorock.com. Buscas otra semana de rock y ahí puedes escuchar cuando, cómo y donde quieras todos los programas. Pues el pasado 11 de diciembre, en un céntrico hotel, tuvimos la ocasión de entrevistar a Luis Miguel Rico, también acompañado de nuestro compañero David Esquitino, con motivo de la edición de un libro biográfico sobre la historia de la banda Badana, banda legendaria surgida en los años 80 en la localidad alicantina de Ibi. Así que el disco se llama Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, que está presentando, que ha salido a través de The Fish Factory, y nos reunimos con tanto con Miguel como con David en un céntrico hotel de Madrid para mantener una agradable charla, una entrevista que vamos a pasar a escuchar a continuación en esa primera parte. Así que espero que lo disfrutéis. Salpicaremos la entrevista con algunas canciones del último trabajo de Badana y de una recopilación que viene acompañando al libro. Así que vamos con ello. Pues tengo el inmenso placer de conocer a Luis Miguel Rico, que comanda esa formación legendaria desde 1980, o desde cuándo? 80, 80. Badana, ¿no? 80. Desde 1980. En el año 80 es cuando se fundó. Sí. Uh-huh. En el libro, cuando puedas leerlo, ahí hay una foto que estoy tocando la batería, esa es del 77 ya. Uh-huh. ¿Empezaste por la batería? Sí. A mí me ha gustado siempre la batería. Pero hay un instrumento tan complicado para tenerlo en casa, si no tenías una caseta de campo o una cochera o algo, que al final yo notaba también dentro que la guitarra me llamaba y quería hacer cosas con la guitarra, entonces como era más fácil, al final arrumbé la batería y me dediqué a la guitarra. El motivo de la entrevista es doble edición, merecida después de 44 años, casi 45, doble edición, por un lado un disco nuevo, Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada, y por otro lado también tenemos a nuestro compañero David Esquitino, que se ha marcado una biografía llamada Y nosotros aquí, rebeldes y fieles. Así que doble celebración, pero un año redondo para Badana y para Miguel. Así lo ha querido la compañía, que fuera doble celebración. Ha sido cosa de ellos, sí. Pues encantados. Y si lo del libro es una cosa que te pasa una vez por delante de en la vida, mejor no descartarlo, porque luego pueden pasar cosas. Y nada, yo cogí la proposición al vuelo y el disco, que ya estaba en marcha, y perfecto. Mis compañeros no, porque no han vivido la etapa anterior, los de ahora, pero que sí que yo estoy doble contento, sí. Uh-huh. Este disco, ¿es difícil atreverse a crear? Bueno, no será difícil, me supongo que tendrás muchas ganas, muchas composiciones para hacer un disco nuevo, ¿no? Pero tal y como está él, que lo estaba hablando ahora con José Manuel, sobre el mercado discográfico, está complicado, ¿no? Sacar discos que tengan repercusión, pero ahí quema un gusanillo, ¿no? Supongo que tendrás composiciones y querías dar la salida. No, las composiciones se han hecho expresamente para el disco. Yo no tengo composiciones, yo tengo muchas cosas grabadas en un móvil aparte, trocitos, que trocitos que parece que quieren decir algo, pero todo eso hay que desarrollarlo, ¿sabes? Cosas de 15 segundos, 40 segundos que la mitad de los segundos no lo valen, es para que tú lo desarrolles en el caso de que algún día hubiera otro disco. Entonces no, yo cuando me pongo a hacer el disco, yo he hecho mano de algunas cosas que las hago nada más coger la guitarra, y otras cosas he hecho mano de los trocitos, de las pequeñas grabaciones que yo tengo ahí, a ver si alguna sirve para que yo pueda desarrollarla. Un trocito de estribillo, un trocito de letra, una frasecita apuntada en papeles sueltos también por ahí, un riff, un comienzo de riff que también hay que desarrollarlo, pero claro, eso hay que saber hacerlo, porque de hecho ahora que estamos haciendo muchas entrevistas y las que quedan y estamos hablando de los antiguos compañeros, cuando Chimo estaba conmigo, el que fundó el grupo, él solo hizo dos canciones, ¿no? Pero él me las trajo todas. El Camello y Roque, si no me equivoco, ¿no? Sí. Creo que era. Él me las trajo todas troceadas. él no sabía ni empezarlas, ni terminarlas, ni dónde iba cada cosa, ni cómo hacerlo. Él me las presentaba, entonces bueno, ya lo he dicho alguna vez, que hasta incluso él con la vista me decía, me ayudas, me echas una mano, yo llego hasta aquí, pero la canción yo no sé ni cómo seguir, ni dónde poner el estribillo, ni si debe de haber solo, ni nada. ¿Me ayudas a hacerla? Entonces, el camello está porque yo la junté así, aunque él tenía la mayoría de los trozos. Las canciones son suyas, eso yo no voy a negarlo, son suyas. Las empezó y las letras también son suyas, pero la manera de terminarlas, y en Roque sí que puse un trocito de letra, ¿eh? Hay un trocito de letra, un segundo medio estribillo que hay por ahí sueltecito para hacer un cambio de sección, de tono y después volver a finalizarla. Y el principio de la batería, el principio de la batería es mío, aunque yo no toco la batería, yo quería que empezara así porque al final el riff enlazaba muy bien y todo eso. Entonces, sí, no, no, yo no es que tenga canciones ya, ¿no? Yo tengo trocitos que nunca se sabe si podrán ser canciones, ¿no? Pero se trata, como tú dices, te pones al disco para darle una coherencia, que no Exactamente. sean una colección de canciones de Sí. su padre y de su madre, por decirlo así. Exactamente, sí, es verdad que un disco tiene que tener su coherencia y si hay cosas que tú no las ves para el disco y ves algo mejor, que esa mejor apartarlo porque desluce la propia luz que va teniendo el disco, entonces vas cambiando cosas. Pero es que yo me trabajo eso mucho, pero además me gusta, sufro mucho, se sufre mucho haciendo un disco. O tal y como los hago yo. Yo los demás, de verdad, que no sé el sufrimiento que tienen y cómo lo hacen, y tampoco sé componer con dos o tres. Una o dos veces lo probé con otros antiguos miembros y no dio nada de buen resultado, ¿eh? No salió nada, no salió nada. Además, yo notaba en aquella habitación del local, notaba que se estaba impregnando de un ambiente rarísimo. Y yo digo, mira, yo me tengo que ir a mi casa porque es que el ambiente que hay aquí ahora. Para componer no sirve, a mí no me sirve. Yo necesito estar solo y como sabe bien Esquitino, yo necesito irme a la Sí, montaña. uno coge la inspiración como puede también, ¿no? Miguel le gusta pasear, le gusta salir Sí, al a mí me campo, le gusta gusta salir al pasear monte. y a mí eso me abre las orejas, los oídos, las narices, todo, todo. Y a veces salen cosas y a veces no salen cosas. Oye, esto Sí. me sugiere, ¿nunca has pensado desprenderte del nombre de Badana, es decir, Luis Miguel Rico en solitario, ya que tú eres el que armas todo, por decirlo así, el que creas la estructura de las canciones? No, a mí me gusta tener un nombre que signifique algo de grupo. A mí me gusta estar en un grupo. Yo no Sí. soy. O para dar cabida a otro tipo Claro, de inquietudes en musicales. ese sentido sí que tendrías que hacerlo, claro, porque si estoy pensando en Badana, pero que lo que iba a decir antes es que a mí me gusta pensar en grupo. Yo quiero estar en un grupo. En solitario no. Yo no me siento. Además, es que me siento más a gusto llamándose Badana o el nombre que sea, pero que yo sepa que estoy dentro de una agrupación de dos o tres músicos más. Entonces, en este caso es Badana, que somos trío, menos alguna vez que fuimos un cuarteto que salió muy mal. Entonces, que tiro lo sabe. Esa magia que tienen los tríos, es que es Sí. curioso, ¿eh? El Pero no, disco pero no, en yo solitario no, no me gusta. Ahora, no. para darle cabida a otras cosas, sí. Y sí, es verdad que si algún día puedo, ahora que estoy a punto de jubilarme de mi vida laboral, de la vida musical, ¿no? Porque yo, mientras tenga voz y salud y pueda continuar, yo haría discos. Pero sí que tengo la idea de hacer un disco, bueno, como antes también me han preguntado que me gustan mucho las instrumentales, yo sí puedo algún día, entonces cuando me jubile. Lo que pasa es que yo ahora me lo veo un trabajo tan, tan enorme y tan grande. A mí el disco de Home Down o Tubular Bells de Michael Field me han gustado siempre mucho. Entonces, a mí me gustaría hacer una obra como esas. Eso sería yo solo buscar a músicos para que me metieran los teclados y todo eso, pero la composición mía. Entonces, como a mí me gusta tanto desarrollar los temas y hacer tantos cambios, ahora, es una idea que tengo hace más de igual 25 años, ¿eh? ahora que estoy me acerca la jubilación, si yo puedo, voy a ver si lo hago. El disco, desde que empieza con 40 y tantos, además yo venía diciendo, he estado escuchando esta canción un montón de veces, y Paul McCartney aquí en Madrid, ¿sabes? Ah, bueno, sí. ¿Eh? Claro. De ahí surge todo, de los Beatles, toda tu inquietud. Bueno, no, que va, surge de tantos y tantos que ha habido, claro. Porque ahí también se nombra a Dylan, uh-huh. y Jimi Hendrix, claro, y Queen también. Bueno, y más que no pudieron caber. Porque se barajaron otros nombres, pero al final caben los que caben en la métrica esa del estribillo y ya está. Uh-huh. Pero caberían muchos otros. Bueno, el que haya coincidido que yo esté ahora en Madrid y ayer estuviera, ayer y antes de ayer por McCartney, a ver, los Beatles tenían que estar sí o sí, claro, en el compendio ese de nombrar a ciertos grupos de toda la historia en general de la música, y que a mí me dijeron algo en su momento, cuando era desde muy jovencillo, y al igual que el resto, claro. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Genesis y Yes me han gustado mucho, pero ahí no están. Uh-huh. Y My Gothic, que lo acabo de nombrar ahora, también me ha gustado siempre mucho, pero ahí tampoco está nombrado. Pero ya digo, es que no cabe. Uh-huh. Pero tú, la música que tú has practicado va por otro derrotero. Que sí, a mí me gusta el rock, pero me gusta otra mucha música, porque hasta incluso la música melódica o hasta incluso la de los Monjes de Silos me puede tener su atractivo para mí, en ciertos momentos, no para que yo me haga ni más espiritual ni nada, no, es simplemente porque hay ciertas melodías que a mí sí que me dicen algo. Oye, y cierta espiritualidad o cierto tono onírico, la portada de José Antonio Vives. Bueno, maravillosa, la portada. Es que... Claro, el vinilo, como mola. Claro, esto merece un vinilo, es lo que voy a decir. Claro, el vinilo estará. Bueno, está y estará. Es verdad que una portada chula acompaña a que el contenido de dentro igual te entre de otra manera, ¿eh? Y de hecho, a mí me lo están diciendo mucho. Dice, ostras, es que nada más tener la portada en mis manos, es que... Y además, cuando lo están escuchando, que ojean el libreto y todo eso, sí que se relaciona en cierta manera. Y le da, a lo mejor, un plusecito más de eso al disco en sí, al bloquecito de las canciones, va, ¿eh? Sí que le dan, sí. Uh-huh. También me ha gustado mucho esa canción Traidor. Sí. Y ese mensaje... que a veces se desarrolla en el rock, claro, de cuidado con quién te juntas o por dónde te la van a clavar, ¿no? En ese aspecto, en la vida misma y también la en propia ese aspecto, vida. Va en todo, es en los amigos, en la vida laboral, en el rock también, pero a nivel general, es más genérico de todo, ¿eh? Sí, podía haber hecho me imagino. Alguna persona o a dos personas en concreto, pero que yo sí puedo oír de las cosas de crear polémicas o de a quién va a dirigir esta canción o dirigirse a alguien que podía dirigírselas, porque yo, claro, yo he tenido varios traidores, no me refiero a la música, que a lo mejor lo he sabido, pero que en otras cosas también, pero para qué hacerlo así, yo quiero disfrutar de la vida, yo soy un disfrutón. A mi manera, claro, a lo mejor yo soy más tranquilo que otros, yo no voy por ahí los fines de semana, o no iba también tampoco en mi juventud a saltar casas, oye, vamos a entrar a esta casa que está de un amigo mío, pero ahora no están y nos tomamos, yo eso no lo hacía, yo he sido más comedido y más responsable, y entonces las letras y las cosas que yo manejo van por eso. Entonces, crear polémica y meterme con alguien, no sé, prefiero que no. Sí, pero ese mensaje de rebeldía, de soltar lo que llevas adentro, cuando... Sí, además, viendo las noticias, el próximo disco, si hay disco, que a lo mejor sí que lo hay, no creo que esté exento de canciones de esas, porque con todo lo que estamos viviendo, tanto a nivel político como a nivel social, a nivel de guerras y a nivel de todo, bueno, y encima que está el mandamás este, el Trump y todo nuestro eso, amigo Donald Trump. pues es que da para mucho. Entonces yo noto que me estoy cargando de más rabia y que quiero decir cosas de más rabia. Seguramente lo diré a mi manera. Nos llena la libreta. Hombre, sobre todo a los de rock, que a veces hemos sido más conscientes de esas cosas, porque... Para que alguno diga, no tengo inspiración para las letras. ¿Qué me estás contando? Pero sal a la calle, por la tele. Pues así se abre el nuevo disco de Badana con un instrumental, una intro instrumental llamada Vanira Delia y cuarenta y tantos, un tema muy emotivo que resume lo que es una larga historia dedicada al rock and roll y que también puede resumir aquellos que llevamos también unas cuantas décadas empapándonos del rock en este país. Varones por todo lo que fueron, por todo. Conservando Badana esas raíces donde suenan pues al heavy rock clásico junto con el rock urbano ya desde la época del Leño, ¿no? Contemporáneos prácticamente de en los inicios de Badana. Y damos paso a la segunda parte de esta entrevista en la cual pues empezamos a desgranar este nuevo disco de la formación alicantina en formato de trío con esas estupendas colaboraciones que ha tenido, entre otras cosas, El Drogas, Aurora Beltrán de Tahúres Zurdos y El Bode de Los Porretas de aquí de nuestro barrio, de Hortaleza. Vamos con ello. Las colaboraciones... A mí como... ¿Qué te pasa con las colaboraciones? Nada, me parece perfectas. Y me parece también, el otro día te vi en las redes sociales que reclamabas una colaboración muy ilustre y había gente que te negaba el derecho a pedirlo, vamos. Hablamos de Rosendo, Mercado. Es cierto, había Rosendo gente... Rosendo de nombre, que, Mercado de apellido. Que me negaba el derecho, o sea, igual que ellos tienen decían... Es que lo quería repasar ahora, digo, pero he leído bien lo que... He leído bien ese día. A ver, es verdad que él tenía que haber estado hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Como nosotros nunca hemos estado en una compañía que tuviera la suficiente mano como para llegar hasta él... Pues siempre las colaboraciones han sido todas a través de mis propios medios, ¿no? Que bueno, desde Ir Vandal hasta aquí, menos mal que he tenido eso, porque yo tenía el gustazo de que estuvieran ahí, porque han formado parte de mi vida y joder, que cantaran un trocito de mi letra y un trocito él, un trocito yo, a mí me gustaba, porque yo también veía duetos y colaboraciones por ahí, y digo, ostras, es que a mí también me gustaría eso. Al final lo he conseguido. A ver, pero Rosendo es que tenía que haber estado, porque es que a nosotros vienen diciéndonos que nos parecemos al Leño, claro, desde el primer disco, claro, desde que sacamos Tiempos Difíciles, desde las primeras canciones y de Rode Cloaca. Entonces, él tenía que haber estado, no ha podido ser. Yo hice un llamamiento de forma inocente. Aquello, a lo mejor derivó en un momento dado un poquito eso, lo que tú has dicho antes. Pero mi intención no era crear polémica ni nada, ¿eh? Uh-huh. Que llegó a eso, muy bien, pero nada, yo eso lo voy a dejar quieto ahí, yo el llamamiento ya está. Si ha llegado hasta él y él quiere y puede, bien, pero es que si algún día no se materializa, no va a pasar nada, yo voy a venir igual de tranquilo, ¿eh? Uh-huh. A mí me gustaría, porque además yo creo que también es de justicia que Rosendo estuviera en una canción de Badana. Pero si no puede estar a estas alturas de la vida, yo también paso del tema, ¿eh? Uh-huh. Eso me da para... No lo voy a poner nunca más en las redes. Me da para muchas reflexiones, ¿no? Sobre todo esa reflexión de... ¿Te parece bien, no? De los que habéis estado en la periferia... Yo creo que es la decisión correcta. De los que habéis estado en la periferia, pues en esos años 80, y que evidentemente habéis tenido muchas dificultades para salir adelante o para... Sí. Haber podido progresar a lo mejor de una forma más profesional, no en la manera de componer o de editar canciones, sino de poder haberos ganado la vida, aunque sea durante unos años, con el noble oficio de la música. Claro, es que a estas alturas yo creo que la gente ya ha visto que Badana, desde el primer disco, ha tenido el potencial suficiente para llegar un poco más arriba. No ha sido el caso, pero el potencial lo tenía. Yo hace un rato he dicho también que qué lástima que en aquella época ninguna compañía nos hubiera dado la posibilidad para demostrar solo con un disco. A ver, haznos una prueba. A ver qué tal, qué tal van las ventas y qué tal responde el grupo de nuestro sector. Yo estoy convencido que hubiera respondido muy bien, porque nosotros a nuestro nivel pequeño la gente es que nos ponía siempre arriba en los altares y siempre decía, pero cómo puede ser que vosotros no, cómo puede ser que... Oye, que nosotros tenemos las canciones, tenemos los discos y hemos podido llegar hasta donde hemos podido con nuestros medios. Si alguien hubiera puesto de sus medios que tenía a su alcance para llegar más, hubiera sido otra cosa. Como no ocurrió eso, pues eso es lo que ha sido de Barana. Entonces tienes ahí el veneno ese que no te ha cortado las ganas, aunque ha habido interrupciones en la carrera del grupo, las ganas de seguir creando, las ganas de seguir componiendo, de seguir grabando, de seguir tocando incluso. No, el veneno ese es verdad, el veneno ese se lleva dentro y cuando lo tienes, que yo tampoco esperaba. En el libro también habla mi exmujer, que fue la que vivió el comienzo de Badana, ella lo vio más en primera mano que nadie, hasta incluso que mis propios compañeros, porque tú has dicho que yo soy el que ha hecho todas las canciones menos esas dos que hizo el bajista, y el sonido a lo mejor casi que se lo he dado yo porque era el que seguía componiendo y eso, pero es que ella lo vio allí en nuestra propia casa. Las ganas, ¿no? En aquella época que yo tenía 21 o 20 años, o 19 o 22, yo sí que pensaba cómo podría llegar yo a ser mayor, como ahora, que entonces 50 años ya era mayor, pero claro, yo ahora tengo 65. Entonces, lo que sí que yo imaginaba era con el pelo blanco, eso sí, pero me lo imaginaba blanco, y hay gente que me decía, ay, pero el pelo blanco, vas a parecer un viejo, y yo digo, ostras, pues yo tengo la imagen de yo, Miguel, del pelo blanco, me voy al espejo y digo, es que va a estar chulísimo. A día de hoy, mira, eso es tan curioso, yo creo que a día de hoy el decir, ¿cómo molan los viejos con el pelo largo blanco? Yo veo por la calle y sigo viendo a gente, claro, los que hay con el pelo largo blanco, y digo, esa gente me mola. Porque es una gente auténtica, es una gente de verdad, es una gente que... Sí, a mí también. Que ha sabido mantener, que ha avanzado también y que sigue siendo igual como la canción de Barana, ¿no? Y eso mola mucho. Uh-huh. Los viejos melenudos con el pelo blanco molan mucho. Entonces, claro, lo que te decía, con 19, 20, 22 años, cuando estaba con mi ex mujer, y ahí que empezaba todo así de manera tan mediocre y a duras penas y como podías, y claro, y yo digo, algún día habrá que ir a Madrid. Si es que ya en aquella época lo dije, que ya lo he contado muchas veces, que fuimos ella y yo las que subimos a Madrid debajo del brazo con 8 o 10 vinilos de Tiempos Difíciles aquí a Madrid para presentarnos a todos, al Pirata, a Mariano García y todos los locutores, a los de Vallecas, todo el mundo que hacía programas en aquella época, que no nos conocía ni Dios. Entonces yo digo, ¿cuánto trabajo queda para hacer, para darte a conocer y para que en vez de que te conozcan solo los de IBI y los de los pueblos alrededor, que te conozca más gente? Hasta incluso en nuestra cercana Valencia, que aún no habíamos estado. Te hablo de los 20, ahora estamos que ya tengo 65 años, no me imaginaba. Me imaginaba con el pelo largo, pero tocando todavía la guitarra. Y habiendo sacado un disco como Al Otro Lado de las Cosas, esto, y encima la biografía, no, eso ha sido... Bueno, porque Dios lo ha querido. Bueno, pues a disfrutarlo. Porque Dios y The Fish Factory lo ha querido. Pues que a disfrutarlo tú y todos los que nos, exactamente, sí, nos gusta tu propuesta. Pues háblanos un poquito de las colaboraciones, que tampoco son moco de pavo. El Droga, nada más y nada menos, sí. Aurora Beltrán, y como hortalino de adopción que hago el programa en Hortaleza, Voces de Porretas. Lo de Porretas no estaba previsto, pero como estaba la canción esta ahí, Sinvergüenza, que es muy resultona, que ya hay mucha gente que la está nombrando y todavía al disco le queda mucho recorrido, pues es que yo veía que a los que mejor le iban era a los Porretas. Entonces, como habíamos tocado hace un año y medio con ellos ahí en la Plaza de Toros de Cuenca, pues se lo propuse y porque si no hubiera sido los Porretas esa canción, o si hubiera quedado sin colaboración, a lo mejor hubiera, un tercer colaborador sí que hubiera habido, pero hubiera sido otro, porque yo tenía previsto a Félix de Leice, porque tenía una buena relación, una buena relación, al chino de Banzai, a Miguel Oñate, ¿cómo se llama este? José Andrea de Mago de Oz. Yo contacté con él, contacté con él, nos vimos en Leyendas este año pasado, y yo nunca había hablado con él, pero entonces cuando nos conocimos, dice, ¡ostras, tío! El dictador y Despierta Urbana y todo eso, o sea que resulta que él nos conocía, pero yo nunca había hablado con él. Y entonces le propuse lo de, oye, si yo te propongo para participar en el disco, ¿tú qué? Dice, claro que sí, encantado. No había sido para él o con tres para mí ya era suficiente, pero ya te digo que sinvergüenza es que le iba a sí, claro, van perfectamente enlazados. El Drogas, claro, la de sí, esa de Tipos Extraños, de Tipos Extraños le iba a clavada, aunque aunque nunca, en un momento dado yo también propuse que estuviera en la de Traidor, ¿eh? Sí, son las dos que son más similares, que cuadran las claro, dos. Claro, cuadran bueno, bastante con la línea que sigue la, sí, sí, claro, sí. Actualmente. Bueno, al final se decidió que estuvieran Tiempos Extraños y muy bien. Uh-huh. Y bueno, y cuando no estaba la balada, pues yo no sé si tenía pensado que estuviera Aurora, porque a ella la invité en el 40 aniversario cuando hicimos la celebración en nuestro pueblo, en Ibi. Y tenía que venir a cantar conmigo una balada, la de ¿Dónde estás? De Adiós a las Piñas. Uh-huh. Tiene que cantar ella. O La princesa desencantada, una de esas dos, tiene que cantar ella. Uh-huh. No pudo venir porque le salía un concierto, pero ella había dicho que sí, con la condición de que si le salía un concierto que no podía venir. Entonces, como ya tenía su contacto, yo digo, ostras, pues el nuevo disco, como haya alguna canción que le vaya a ella, se la mete para ella. Nada, y cuando salió la balada es que le iba clavada. Bueno, y la gente dice, oye, ¿y qué bien empastan las voces y eso? Pues es que yo no sé, yo sé que visualizo la manera, la música de una manera que yo ya lo veía. Yo digo, frío domingo de vino que está la calle está desierta, y digo, pues si es que hablaré yo con esta canción, vamos a empastar súper bien. Fue una sorpresa, yo cuando escuché el disco la primera vez sobre todo, bueno, pues la de Drogas además podía ser más evidente de que iba a cuadrar perfectamente ese tipo de canción, un poco más pausada, más rítmica la letra, obviamente, pero la de Aurora de repente empieza a sonar hasta el cielo, las voces, claro, también es verdad que la voz de Aurora es tan bonita, es tan preciosista, ¿no? Tiene ella ese encanto sí. natural tremendo, y pero de repente, yo la sorpresa fue casi más la de Miguel que la de Aurora, en el sentido de lo bonita que queda también la voz de Miguel en ese tipo de canciones, y las dos voces juntas quedan perfectas, sí, es un encuadre perfecto, absolutamente. Es uno de los aciertos del disco rotundo. Sí, bueno, las cosas han venido así, han sucedido así y así ha quedado. Podríamos hablar muchas más cosas del disco, pero no sé, algo que te apetezca decir del disco o de tus compañeros en este viaje. Bueno, Sergio y Rubén, Sergio la batería y Rubén la batería. Yupia y Rubén. Sergio Oyupia y Rubén. Nada, pues que tenemos un ambiente ideal ahora, a los tres nos gusta estar juntos, cuando quedamos se crea un ambiente muy muy bonito y... Permíteme el subrayado, que no se pierda el libreto interior del CD, que ahí se percibe eso, precisamente. Ah, y... A ver, a mí me da miedo que el tiempo suceda igual que otras veces, que rompa esto por lo que sea. Claro, como no vivimos de la música, cada uno tiene sus trabajos y a veces la vida se complica, ¿no? Sí, la familia también, la claro. La familia, y... el Rubén ha tenido un hijo ahora, claro, cada uno tiene que mantener a su familia y a lo mejor él es bombero y a lo mejor, yo qué sé, por lo que sea, le sale un destino fuera de Ibi y se tiene que romper el grupo. A mí me da miedo, ¿eh? Que suceda eso. Ojalá no suceda eso y podamos continuar más tiempo y hasta incluso hacer el próximo disco, que está la idea ahí para hacer. El Rubén igual, es que nos llamamos los tres de maravilla y hemos hecho los tres ahora cosas juntos que yo no había hecho con las formaciones primerizas, con las que todo el mundo parece que era una formación ideal. No, a ver. Era una formación que yo no tengo buenos recuerdos en cuanto al contacto personal, en cuanto a la música y que nos lo pasábamos muy bien y que sabíamos que estábamos comenzando algo, sí, pero las relaciones y el nivel de compromiso de aquellos, no, de verdad, lo tengo que decir una y 30.000 veces. Pero el paso del tiempo te ayuda también a decir, voy a disfrutar al máximo y olvidarme de otro tipo de malos rollos, no sé. A ver, aprendes a manejarte para, porque claro, hombre, hay a ciertas edades que a uno ya hay cosas que no le apetecen, ¿no? Y según cómo salgan. Bueno, yo desde jovencito, porque yo soy un tío, yo me considero un tío humilde y sencillo, es que yo disfruto con las cosas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, yo solo formar parte de un grupo en aquella época, para mí ya era muchísimo. Yo lo que no sabía es que el grupo se iba a continuar toda esta trayectoria y todos estos discos. Uh-huh. Y también me da miedo pensar, y ahora que está David Esquitino aquí, si no hubiera habido tantos cambios, es que el grupo, en vez de tener 6 discos, hubiera podido tener hasta 17 discos. Hombre, en 44 años. Una formación tantos años. Y yo pienso, ¿qué canciones tan misteriosas y que no están en ningún sitio ahora podrían haber habido en esos 17 discos? Qué lástima de vida. Eso da para otra canción, ¿eh? Sí. Bueno, claro, miras atrás de qué hubiera hecho si mi vida hubiera sido de esta otra manera en vez de cómo ha sido. Bueno, claro. Entonces, por eso yo ahora tengo estos compañeros que a mí no me apetecía, porque son de una población al lado, estamos cerca, 10 kilómetros, pero a mí no me apetecía nada moverme del grupo, del pueblo, porque antiguamente yo tenía el local de ensayo allí y salíamos de casa andando y cada uno nos veíamos allí. Ahora no, ahora hay que coger el coche. Bueno, ahora tenemos dos locales porque ensayamos en los dos pueblos, tanto en Ibi como en Castalla. Pero no, como el ambiente es tan bueno, es que no me da ninguna pereza, porque llego allí, el ambiente es bueno y cuando nos despedimos sigue siendo bueno en las despedidas. ¿Alguna reflexión más para ya pasar un poco al tema del libro? ¿Alguna cosa que quiera decir sobre el disco? No, del disco que estoy súper orgulloso, del sonido, de la portada, del contenido dentro, de todo en general. Lo he dicho muchas veces, pero lo repetiré, el trato que tenemos con The Fish Factory es muy bueno y ojalá también continúe. Pero sí, con el disco estoy contentísimo. ¿Y qué consonancia tiene con la carrera de la banda, con la trayectoria? ¿El qué? ¿Qué diferencias y qué similitudes con el resto de la trayectoria de Badana? El disco. Es Badana, 100%. No, yo no veo. Yo veo que es el disco que tenía que hacer Badana en el 2024. Pero sí, yo veo que el grupo y la discografía tiene mucha coherencia. Y ninguno desentona con otro ni nada, no. No, en ese aspecto no puedo decir nada. Pero que sí, que estoy muy orgulloso de este trabajo y el estar aquí defendiéndolo a muerte. Vamos, y yo tengo muchas expectativas con él. Pues ahí estaba, esa, seguimos de fondo con el disco de Badana, esa colaboración de Enrique Villarreal, el Drogas, Tiempos Extraños, y le viene como anillo al dedo. Continuamos, de fondo también la voz de Aurora Beltrán, que también participó en el disco, como hemos dicho antes, y como dice Miguel en la entrevista, y continuamos ya, entrando ya... la entrevista a medias ya con participando más David Esquitino como autor de ese libro merecido que repasa la historia de Badana y muchos aspectos de, relacionados con el grupo, y nosotros aquí, Rebeldes y Fieles, historia de Badana, un grupo de rock de Ibi. Así que vamos con la tercera parte de la entrevista. Enhorabuena por lo que respecta, y ¿cómo ves el libro que ha escrito aquí nuestro amigo David Esquitino? Grande y gordo como yo. Cuando te sugirieron la idea y has participado, me imagino que sí, claro, aportando tu testimonio, lo que pudieses aportar en cuanto a fotografías o lo que fuera, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo has participado y cómo has ido viendo el proyecto? Fotografías todas, todas han salido de mi archivo, se han descartado muchísimas otras que habían, que podían haber entrado, pero claro, el libro no puede ser... Todas, no, que de mi archivo también hay de otras. No, la mayoría son de Miguel, que es un archivo fotográfico antiguo maravilloso. Sí, sí. Y, David ya tenía cierta información del grupo, porque nos conocía y hizo un monográfico muy extenso y sabía, y como le ha tenido cariño a la banda, pues él también tenía la idea de cómo plasmarlo, ¿no? Pero la información que le faltaba ha tenido que recurrir a mí, claro, y también recurrir a todos los miembros antiguos, si podía ser, que en este caso... Pues mira, ha dado la casualidad que han podido estar todos, sí, ahí. Todos. Menos uno que estuvo a punto de no entrar y entró a otra hora. ¿Verdad? Que él lo sabe bien. Que, es verdad, es verdad. Pero está también. Pero está en todos. Y nada, pero sí, sí. Hemos hablado mucho y lo que quería saber y lo que había que contar, y conforme él iba haciendo capítulos, pues cuando quería saber algo, pues me llamaba o me lo preguntaba. Sí, alguna duda también, alguna cosa que no estaba clara, algún detalle puntual, o... Claro, eso ahora mismo es bastante fácil, al igual que para hacer música las nuevas tecnologías pues son buenas para unas y malas para otras, pero en general ayudan bastante. En este caso el contacto directo con Miguel era muy sencillo, que mandarle un WhatsApp o una pregunta, cualquier historia, oye, te puedo llamar luego, charlamos una, tengo esta duda, tal... Me acabo de desvelar a las 4 de la madrugada y tengo una duda urgente, ¿no? No, pero bueno, pero sí, el hecho de decir, oye, Miguel, ¿cómo era esto? Luego cuéntame, o cuéntame de esto, claro, de lo que sea, o aclárame esto, lo que fuera, ¿no? Cualquier duda, además tampoco había ni siquiera que molestar, le mando un WhatsApp, oye, pues cuando sea, me comentas o lo hablamos o tal, ¿no? Y así ha sido bastante sencillo. Sí, sí, él ha comunicado conmigo a todo tipo de horas, y si yo podía, pues le contestaba, y si no, pues quedamos a una hora en concreta. Un trabajo exhaustivo y muy completo que es importante mantener el legado que hay, ¿no? De sí, eso yo lo... 529 páginas, un trabajo... Potente y grande y extenso, profuso, con enjundia. Sí, no, yo en todas las entrevistas estoy comentando alguna serie de cosas comunes que me gusta dejar la idea que quede claro, ¿no? Pues lo primero, hacer justicia con una banda como Badana, tan histórica y que, bueno, pues que lamentablemente, injustamente, no ha tenido el éxito, la popularidad que merecía, con lo cual, pues, si tiene que ser 44 años después, darle a conocer a la gente, al menos que lo conozcan, que es lo que estamos hablando de la historia. Oye, que ha habido, aparte de estas bandas, que son geniales, maravillosas, que nos encantan, hay estas otras que deberíais conocer, al menos los que os gusta este estilo, ¿no? Y para nosotros una de ellas, que fíjate todo lo que os vamos a contar sobre ellos que no sabíais y que es muy interesante. Vais a descubrir una historia de una banda pues muy interesante que deberíais descubrir, leer, escuchar, en fin, fantástico. Luego, por otro lado, el hecho de eso, ¿no? De apoyar también un poco una escena, una historia, un legado, un decir, joder, que la historia del rock español es muy rica, ¿no? Hay muchas bandas de las que tenemos que destacar, y vamos a hablar de todas ellas, ¿no? Y la verdad es que esa ha sido un poco una idea base sobre la que gravitar la historia de Badana. Y luego, pues, contar la propia historia de un grupo que es especial, que es particular y que tiene una discografía de solo 6 discos, lamentablemente solo 6 discos, pero que los 6 discos son fantásticos, ¿no? Y lástima. Bueno, son 6 discos maravillosos. Ojalá hubiera habido, hombre, a lo mejor 17, 20 ya no, porque entonces ya la mitad ya no hubiera sido tan bueno. Pero bueno, pero 8, 10. Para los oyentes de Radio Enlace se termina aquí la entrevista. Vamos a terminar con el tema El Dictador, extraído de ese recopilatorio Grandes Éxitos que acompaña al libro. Ese tema con el que fue iniciático para muchos, entre otros para el propio autor del libro, nuestro compañero de aquí de Radio Enlace, de Corsarios del Metal, David Esquitino. Pero para los oyentes del podcast, pues dejamos la parte final de esta entrevista, con este repaso, breve repaso al libro que habrá que leerlo con detenimiento. Así que muchas gracias por la escucha, ya sabes, en el podcast un poquito más. Palabras ya no le duelen. cuando uno tiene que espaciar mucho y reflexionar mucho los discos, porque no te daba para sacar discos todos los años, eso ha podido generar mayor calidad, ¿no? No, en nuestro caso no ha sido eso. Porque el que ha escrito el libro ya sabe que cuando se hizo Tiempos Difíciles estaba todo el rock de cloaca entero menos el dictador. Estaba todo. Y hasta incluso ya tres o cuatro de Robert Cascarón. En la época de la rock de cloaca, Centinela no. Bueno, las letras sí. Las letras es del 84, 86. Pero Mi Ciudad, Lo que un hombre debe saber. El joven muchacho y alguna otra, exactamente, para que veas que ya habían casi tres discos. O sea, es que en aquella época es que iba como una máquina. Y me he perdido un poco. No, bueno, también es interesante el lo de la calidad, lo de espaciar. Sí. Mira, del 85 al 87 solo dos años, ¿no? Vale. Después del 87 al 90, Romper el Cascarón. Esos tres años pasaron porque, bueno, ves, ya había habido el primer cambio que se fue Chimo, tuvo que entrar otro, hay que dar un tiempo al nuevo que se acople y que se aprenda todas las anteriores, más las nuevas para grabar lo que fue Marcos Palau en Romper el Cascarón. Del 90 al 95, mira, en el 93 ya podía haberse editado, si hubiera dado el caso, Adiós a las Ruinas. Porque estaba casi todo hecho. Pero la compañía que era Edigal o Metal Discos de Galicia, que era la primera compañía de los Suaves, me estaba diciendo que esperara, que lo espaciara, que no eran buenos momentos, que no eran para sacar discos y tal, pero que en el 93, si hubieran querido, se hubiera hecho. Entonces, ahora sí, una vez estaba Dios en las Ruinas, como hubo otros cambios, y ya estaba un poco cansadito de tanto cambio y de todo eso, yo ya no sabía si seguir con el grupo o dejarlo estar. Porque lo que yo no sabía es si valía la pena de sufrir tanto y continuar con el grupo. Si ya tenía cuatro discos, pues ya está. Pero surgió la idea de continuar y de hacer Irvandal, pues aunque se esperó mucho tiempo, pero eso fue a petición de los seguidores, porque yo no pensaba grabar ningún disco más. Y este fue porque me animé por la pequeña repercusión y por el gusto que lo que gustó Irvandal. Yo quería hacer un nuevo disco y que anteriormente lo he contado, que en Irvandal yo estuve a punto de contactar con The Fish Factory, pero no lo hice. Fue un fallo mío. Tenía que haberlo hecho porque a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Hubiera sido diferente. La cosa hubiera cambiado. Entonces, el espacio entre discos y discos siempre ha sido por cambios y porque yo ha habido etapas que ya no tenía tan claro el si continuar o si merecía la pena. A mí sí que me merecía la pena. Pero por tener que aguantar a tanta gente y tantos problemas y que me decían que para ellos era un hobby. Jolín, si para mí también era un hobby, pero si os gusta estar en un grupo hay que comprometerse, hay que tener un compromiso, como si estás en un equipo de baloncesto o en algo, tú tienes que ir a... Claro. Sí. Hay una realidad que también es interesante, que bueno, en este libro en concreto yo también quería destacarla y que se habla bastante, que es la historia de estas bandas luchadoras. Que cada gente dice, ¿por qué estas bandas tan buenas no han conseguido este éxito? Hay muchos factores, ¿no? 100.000 factores. Pero lo importante que se nos escapa muchas veces es el hecho de decir, es que no puedes vivir de la música. Si tú vives de la música, le puedes dedicar un tiempo, un esfuerzo, de una manera igual. Vamos a hacer una gira de 100 fechas. Mi éxito no me lo permite, pero es que mi trabajo y mi vida tampoco. Claro. O sea, aunque quisiera, no puedo. Si yo vivo de la música, sí. Una de las cosas más interesantes es que a mí pues yo he descubierto muchas cosas sobre Badana que obviamente no sabía, y sobre la historia y tal, y algunas son divertidas, ¿no? Que me contaba las primeras veces en plan de, qué casualidad que grababa, yo miraba y digo, qué casualidad que los discos se grababan en Navidad, ¿por qué será? Y dices, coño, tiene un porqué, que es cuando tienes vacaciones de tu trabajo, no es un capricho. Claro. Y como esto hay un montón de detallitos que son comunes a muchas bandas como Badana, en este caso ha sido Badana, puede ser... Yo estoy nombrando a todos los grupos que a mí me gustan mucho, y me digo de segunda fila, que insisto en el matiz de que nadie lo entienda por donde no va. pero bandas maravillosas que, bueno, algunas han podido vivir de la música, más o menos, y otras ha sido imposible, pero bandas maravillosas. Los propios Taure Zurdo, que hablábamos de Aurora, Taco Pero Botero, Zarpa Motores, bla, bla, bla, 40.000 grupos y fantásticos. Bandas que tú has dado mucha cobertura. Sí, siempre, siempre. Hombre, yo los... Has hecho ya... Aparte, por gusto personal, yo he tratado con ellos. Yo, además, esta cosa la cuento con conocimiento de causa, porque he trabajado con ellos a todos los niveles y he contado su historia a nivel de entrevistas, a nivel de documentación. Por eso cuento ese tipo de cosas, que son realidades que la gente no sabe hacia afuera. O muchas veces piensas, es que esta gente, primero, vive de la música, pero no solo eso, son millonarios, viven, yo qué sé, ¿no?, lo del tópico de sexo, drogas y rock and roll, que por lo menos aquí en España eso no funciona. Aquí es currar, currar y currar y currar más. Y acabas el concierto y no te vas de fiesta, te vas, recoges los instrumentos, te vas a la furgoneta, muchas veces te vas a un hotel que está a tomar por culo, porque el que está al lado de la sala no hay libre, o es un hotel caro, o es un... La dura realidad del rock and roll es la del currante, no es la de la estrella del rock. Hombre, a todos nos gustaría ser estrella del rock, a mí me gustaría ser estrella del periodismo, como quien dice, y hacer programas como Jimmy Fallon, por decir algo, un dato como una tontería, pero no es así. La realidad es currar, echar muchísimas horas, muchísimo esfuerzo, muchas noches sin dormir. Eso es así. Entonces dices, ¿por qué Badana no ha sacado 20 discos en 45 años? Bueno, tienes que conciliar la vida familiar, la vida laboral, los problemas con los miembros, la dura industria, y hay que vivir de la música, que ojalá viviéramos todos de la música, todos los que estamos aquí. No es así. Javi sabe cómo son nuestras realidades en ese sentido, lo que luchamos, lo que curramos, una pasión desmedida, pero no es tan sencillo. Entonces, 45 años aquí es un valor brutal, y esos 45 años había que contarlo, había que contar esa historia, ¿no? El propio Rosendo, que lo he comentado varias veces, a mí siempre me ha gustado esa frase o esa canción o ese título de siempre hay una historia, ¿no? Pues hay que contar esa historia, y van a dar a una banda en la que le contar su historia, seguro. Bueno, así se resume el libro, que como no lo he leído tampoco te puedo profundizar mucho. Pues resumido, una historia. Pero sí que, a lo mejor para terminar la entrevista, me gustaría que me contases alguna anécdota o es... ese afán detectivesco, ¿hasta dónde has llegado para descubrir algo que te picaba la curiosidad o que tenía que salir? Miles de historias. O incluso a lo mejor el propio Miguel no sabía o tenía, le quedaba por descubrir a él mismo, ¿no? Porque es paradójico. Yo no sabía nada de lo que iban a decir ninguno de los otros, ni mi propia exmujer, que claro, aparece bastante veces en el libro, por eso, porque vivió mi primera época. Entonces, no sabía nada de lo que iban a decir. Y tenía cierta curiosidad en leerme el libro para ver qué surgía de ahí, de todo eso. Sí, hombre, hay muchísimas historias, hay muchísima información, muchísima documentación, muchas historias que nos ha contado Miguel, los miembros, etcétera, y que hemos ido descubriendo. Hay mucha... Yo he indagado también, a mí me gusta mucho, tú lo sabes, Javi, de ir sacando, hilando cosas, sacando historias, contando curiosidades, de alguna manera también haciéndome yo ciertas, inventándome no, pero haciéndome yo también ciertas ideas de cómo han podido ser las cosas, o estas letras de qué están hablando, y esto. Entonces, hay muchas historias así en el libro. Luego hay historias también reales, son muy divertidas, pues el propio origen del Wendo a mí me parece una historia fascinante, lo que estábamos diciendo precisamente de que se grabara en Navidad, a mí me parece maravilloso. Mucha gente no sabe, que bueno, lo acaba de decir Miguel, pero es verdad, el hecho de decir es que los temas de Rock de Cloaca son anteriores a los de Tiempos Difíciles. Pues ese tipo de historias y de curiosidades, pues en el libro la verdad es que está plagado de ellos, ¿no? Luego, por otro lado, aunque nos salimos de la propia historia, a mí me ha gustado mucho, y sé que a Miguel también y a todos los que participamos en esto, el hecho de los compañeros que han participado con sus opiniones, tanto los músicos involucrados directamente como periodistas, compañeros, gente un poco del negocio, lo que sea, que han querido participar y nos han contado también historias maravillosas. Yo, fíjate, una curiosidad, ahora me estoy acordando, por ejemplo, al final del libro hay un capítulo dedicado a lo que es a la actuación del dictador en Televisión Española, ¿no? Yo creo que todos podemos pensar que el dictador es a lo mejor el tema más famoso de Badana, o más o menos es el tema estrella. Bueno, pues tiene su importancia, pero ya está. Pero cuando hablas con los protagonistas, el 80% de la gente te dice que el primer... A lo mejor los que son un poco más veteranos todavía, pues que sí les conocieron con el primer disco, lo que sea, pero los que son de mi generación, entre 40, 50, lo que sea, el 80-90% coincidimos que descubrimos a Badana viendo el dictador en televisión. Y yo no había caído en ello. A lo mejor no caes hasta que te lo cuentas tanta gente, pues hay que dedicarle un capítulo a esto. Tengo que hablar con Chimo, con Avilés y con Miguel y con José Manuel, que también con cualquiera que estuviera allí, para cualquiera que estuviera alrededor, que nos contara esa historia. El propio Alfredo Piedrafita de Barricada, que sí que estaba allí de alguna manera, también nos cuenta alguna cosilla de eso. Pues ese tipo de historias son muy chulas. Y esa búsqueda, ¿no? Decía, sí. Nos faltaba un... Es miembro, joder, que faltaba por participar. La búsqueda, ¿no?, exhaustiva de... gente que sabe, que a lo mejor ni se sabe dónde están, esa búsqueda, ¿no? Bueno, en ese caso Miguel sí que eran... De hecho, los contactos son de Miguel, la gran mayoría. Él me ha pasado los teléfonos, el contacto de los exmiembros, de su mujer en este caso, de... Pero convencerlo, ¿no? Convencerlo de que participasen de una u otra manera, ¿no? No tanto. En realidad, todos han querido participar desde el principio. O sea, nadie ha puesto pegas, nadie ha dicho... Es que esto no me apetece, o paso, no. Lo único que es el caso de un miembro que nos respondió la noche antes de tener que cerrar, pero poco más. El primer batería era el que es el que más perdido está por Ibi, que apenas sale y era un poco difícil de localizar. Y a lo mejor podía decir que no, porque él, claro, hace tantísimos años que está desvinculado. Pero bueno, si dijo que sí, para mí sí, no, además el primero, que encantadísimo. Llámame cuando necesites, lo que quieras, me llaman, me dices. Porque además él no participó en ningún disco. Es el primer batería, pero participó en los primeros conciertos y que nosotros nos lo pasamos muy bien porque nada más salir ya hicimos en un mes dos veces de telonero de Balón Rojo. Y por eso en una de las portadas de mi Facebook estaba Balón Rojo, porque eso es de aquella época. Claro. Yo le tengo mucho cariño a esa época, ya esas actuaciones, y hicimos cosas muy chulas. Él no grabó ningún disco, como te he dicho, pero sí estuvo ahí. Sí. Mira, una de las curiosidades sobre eso precisamente es que la propia portada, los tres miembros, la imagen de la portada, la foto, es la primera foto de Badana y son los tres primeros miembros. Pero no son los mismos clásicos, porque aparece Matías Bernabé, que es el primer batería, que, como dice Miguel, no grabó ningún disco. O sea, en realidad, la propia portada no es que sea falso o mentira, porque no es verdad, obviamente, pero es la primera formación con el batería que no grabó ningún disco. Y que estaba antes de lo otro Miguel Ángel Avilés, con 14 años. Otras curiosidades también. Exactamente, sí. curiosidades curiosas. Muy bien, pues seguiríamos aquí, pero el tiempo da lo que da, así que... Muchas gracias y enhorabuena a ambos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo compartiendo ese rato de charla, escuchando el disco, leyendo el libro y compartiendo con Miguel Rico, con David Esquitino. Sirva este programa de homenaje a todas esas personas que recuperan el legado del rock de este país, sobre todo de esas bandas que no han tenido la suerte de llegar a primera fila. Poquitas lo han conseguido y que a veces quedan un poco en el olvido, pues gran labor la de David y otros compañeros que se dedican a recuperar la historia del rock de este país. Nos despedimos con otra colaboración del último disco de Badana, con Hasta el Cielo, con la deliciosa voz de Aurora Beltrán. La semana que viene, más. Muchas gracias por la escucha. La calle está desierta, nubes que pasan volando, quién sabe a dónde irán. Ojos que miran al cielo, mojados de tristeza, gritan de rabia y congoja, hay tanto que llorar. Y buscar en el jardín una rosa, plantar en tu mirada un vergel, abriremos caminos con flores hasta el cielo. Buscaré mariposas de rosa, pintar el universo con miel, abriremos caminos de estrellas hasta el cielo. órbitos de estrellas cantaremos canciones de ayer, abriremos botellas de sueños